haber ninguno de los dos. Mientras, la situación interna que vive el Partido Popular sigue animando a pronunciarse también aquellos que pertenecen a otras formaciones. Tal es el caso del coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que tiene claro dónde está el problema del PP. Yo creo que el Partido Popular se debate entre la derecha refundada como extrema derecha, que hemos vivido a lo largo de una legislatura.